con un nudo en la garganta. Salí de ahí, nunca mirar hacia atrás. Tristeza vive en mí, solo con miles de cosas girando en mí, cuestionando tantas cosas. Tuvo que ser así y mencionar lo que yo vi. No acabaría de escribir. Ahora tengo que seguir y pensar más solo por mí. No es nada fácil el seguir. Será difícil para mí. Continuaré solo con mi vivir. No es justo para ti. No es justo para mí. En la garganta, pero aprendí con un dolor en el alma. Pero seguí así, nunca supe más de ahí. Yo lo quise así, jamás mirar hacia atrás. Más fácil ser así y mencionar lo que yo di. No acabaría de escribir. Tengo que seguir y pensar más solo por mí. No es nada fácil el seguir. Será difícil para mí. Continuaré solo con mi vivir. No es justo para mí. No es justo para mí. Todavía mucho más allá por vivir.